En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. A una rosa. Ayer naciste y morirás mañana. Para tan breve ser, ¿quién te dio vida? Para vivir tan poco estás lúcida, y para no ser nada estás lozana. Si te engañó su hermosura vana, bien presto la verás desvanecida, porque en tu hermosura está escondida la ocasión de morir, muerte temprana. Cuando te corte la robusta mano, ley de la agricultura permitida, grosero aliento acabará tu suerte. No salgas, que te aguarda algún tirano, dilata tu nacer para la vida, que anticipas tu ser para tu muerte. Ya besando unas manos cristalinas, ya anudándose a un blanco y liso cuello, ya esparciendo por él aquel cabello que amor sacó entre el oro de sus rimas, ya quebrando en aquellas perlas finas palabras dulces, mil sin merecelio, ya cogiendo de cada labio bello párpurias rosas sin temor de espinas, estaba, oh claro sol individioso, cuando tu luz hiriéndome los ojos mató mi gloria y acabó mi suerte. Si el cielo ya no es menos poderoso porque no den los suyos más enojos, rayos como a tu hijo te den muerte. 11 de julio, un día como hoy, pero de 1561, nació Luis de Góngora y Argote. Alguien dijo una vez que yo me fui de mi barrio. ¿Cuándo? ¿Pero cuándo? Si siempre estoy llegando. Y si una vez me olvidé las estrellas de la esquina de la casa de mi vieja, titilando como si fueran manos amigas, me dijeron: gordo, gordo, quédate aquí, quédate aquí. Soy yo, yo tu bandoneón el que te habla, Aníbal Troilo, de Soler y Gallo, por el tango que es el alma de tu alma, en tus brazos, llévame al escenario. Bandoneón, hoy es noche de fandango y puedo confesarte la verdad. Copa, copa, pena, pena, tango a tango, embalado en la locura del alcohol y la amargura. Bandoneón, ¿para qué nombrarla tanto? No ves que está de olvido el corazón y ella vuelve noche a noche como un canto en las gotas de tu llanto. Che, bandoneón. Cuando toco el bandoneón estoy solo o con todos, que viene a ser lo mismo. 11 de julio, un día como hoy, pero en 1914, nació Aníbal Carmelo Troilo, Pichuco. Ah, y un día como hoy, Henry James acudió al mecánico para desenroscar la tuerca. Las efemérides del día de hoy, por Johnny Domínguez, para servirle.